cereza del sal impulsada por caer el sol. El sal miró las patas de su luna, loco por las calles va buscando a la cereza. Sombras de nada, lo sacude un rayo, el viento da pavor. Bajas de la calle y esa voladura de unos niños al ver la cereza caer. Gracias. ...1999, Gustavo Cerati, Bocanada, el tema Engaña. Todo comenzó en un cuarto que olvidé, el roce de la seda, la despertaba. Confiaba despertar. Otro de los discos favoritos del señor Orejas es Kamikaze, grabado en 1982. De él escuchamos Quedándote Oyéndote. Y vamos a la pausa con el tema Déjà Vu del álbum Fuerza Natural de Gustavo Cerati. Veo las cosas como son. Vamos de fuego en fuego hipnotizándonos. Y a cada paso sientes